¿Habéis escuchado estos temitas de los dos EPs que se grabaron entre el 93 y el 94, llamados Merciless y Messiah? El Messiah, pero el Merciless fue publicado en el año 94, y también en el 94 se publicó su tercer álbum llamado Selfless, que para mí fue su mayor intento de entrar dentro de vamos a decir, de el disco más rock. De entrar un poco la encorsetada estructura de lo que las grandes multinacionales y los sellos mainstream querían de ellos. Un cambio en el grupo hacia un enfoque de producción más sofisticado, un mayor enfoque en los riffs tradicionales de metal. Y a pesar de ser el disco más vendido de la banda, unas 180.000 copias, que no está nada mal, se les fue considerado una decepción comercial. Esto, junto con la prohibición del primer video musical importante de Godflesh, llevó al final de su colaboración con Columbia. Y bueno, pues, como hicieran los grandes sellos con miles de bandas que se dieron cuenta que eran imposibles marketear del metal extremo, sello, después de ser abandonados por el sello, Godflesh estuvo brevemente sin dirección en el 95. Y hasta ahí voy a leer. Vamos a poner tres cancioncitas del Selfless que espero que disfrutéis. Yo desde luego las disfruto mucho. Para mí una de las mejores canciones de Godflesh está en este disco, llamada Body Dome Light. También una canción que he descubierto haciendo este programa, Tol, y luego un temazo que me encanta, que creo que es el que abre el disco, llamado Xnoibis. Siempre lo he leído como Sinobis, pero ahora que lo estoy viendo es una X, una N, O, Y, B, I, S. Xnoibis, no sé cómo lo pronunciarán ellos. Ahí tenéis estos temas del Selfless. Tres temas, perdón, del Selfless. Aquí voy a introducir un pequeño aportación personal sobre la banda. Para cuando ya habían sacado este disco, yo ya estaba, ya era fan absoluto. Ya me había comprado el Street Cleaner, me había comprado este Selfless, el Pure no lo he encontrado por ningún sitio, así que no lo puedo comprar. Y es una de las razones por las que he sido también uno de los discos tardíos, porque no lo pude escuchar en condiciones hasta bastante más tarde. Pero bueno, aquí es cuando estaba muriéndome ganas por verles en directo. Pero vamos, si se acercaron a la península en esta década, desconozco, porque yo no me enteré, desde luego. En cualquier caso, seguimos un poco con la historia. De alguna manera quiero decir que me incorporo ya personalmente, porque ya estaba escuchándoles, ya estaba yo ahí. Que también me gusta a veces hablar de bandas en las que, de alguna manera, mi seguimiento era coetáneo a sus lanzamientos. Bueno, pues como digo, después de estar en el año 95 dando vueltas por ahí, en el 97 regresaron a Arache y grabaron su cuarto álbum de estudio, Songs of Love and Hate. Fue la primera música de Godflesh hecha con baterista humano desde que Justin Brannick, en los inicios de Follow Because, tocara la batería con ellos. Brian Mantia, de Praxis, que también tocó en Guns N' Roses, por ejemplo, y ha tocado con Buckethead, proporcionó la agresiva percusión no mecánica. En retrospectiva, Brody creía que Songs of Love and Hate marcaba el punto en el que Godflesh perdió de vista su objetivo original y comenzó a hacer música consciente de sí misma. Yo no tengo ni idea, la verdad. No sé, es que a mí me parece uno de sus mejores discos. Hay Mon de Peña que considera que es un disco muy influenciado por lo que sonaba alrededor, por el chandal metal, por el metal industrial de Peña como Fear Factory y así, pero es que yo no estoy de acuerdo, más que nada porque ellos estaban antes. Y yo creo que, pues, evidentemente te puedes dejar influenciar por lo que hay en el entorno, pero para mí siguen siendo Godflesh al 100%. Anyway, una vez grabado el disco, Mantia se fue de la banda para unirse a Primus y Godflesh reclutó nada más y nada menos que a Ted Parsons de Prong y Swans y también Ministry para actuar en la gira en su lugar. En el 97 lanzaron el disco Love and Hate in Dub, que para muchos, por ejemplo, mi amigo Aitor, es mejor que el propio Love and Hate. Yo no estoy de acuerdo, aunque reconozco que de base a escucharlo me está gustando cada vez más. Yo no sé si algún día llegaré a decir lo que dice Aitor. Como digo, para muchos se alejó de las raíces industriales de Godflesh para experimentar con el formato de verso estribillo convencional, el hip hop, el dub y el drum and bass. Pues que no entiendo muy bien por qué la crítica y el propio Justin Brannick dicen esto, porque para mí Godflesh siempre se ha tratado de experimentar y cada disco es súper distinto al anterior. Entonces, si estás experimentando con hip hop, con dub y con drum and bass, que en el 96 es un género que estaba en su infancia, a mí no me parece que estés siendo convencional para nada. Pero bueno, no sé, aquí yo tengo una posición muy, muy clara. Anyway, el álbum de remezclas fue apoyado por un concierto único el 4 de octubre del 97 en el Garage de Londres, donde Brannick operaba una mesa de mezclas, Steve Hugh, que no sé quién es, tocaba la guitarra y Green tocaba el bajo, y Diarmuid Dalton brindaba apoyo en un sintetizador Moog. Este hombre último es importante para los fans de la figura de Justin Brannick, porque ha colaborado con él en Final y ha colaborado con él en Yesu. Yo, de hecho, dos veces las he visto a Yesu, él era el que tocaba el bajo. Y hasta aquí puedo leer. Estamos ya en el año 97. Vamos pues con las tres canciones que vamos a escuchar este Songs of Love and Hate: Circle of Shit, Frail, que también apunta mucho a Yesu, y Wake. A mí personalmente me parece que la batería de Brian Mantia en este disco suena increíble. Es que no puedo. Para uno de sus mejores discos, en serio. Bueno, pues estamos ya en el año 97, como he comentado. Fast forward al año 99. Esta experimentación que se menciona del disco Songs of Love and Hate continuó y aumentó con el siguiente álbum, Us and Them, del 99. Si bien la batería en vivo se abandonó nuevamente en favor de las cajas de ritmos y máquinas de percusión, Us and Them vio al grupo ir más lejos que nunca con la electrónica y el sonido orientado a la batería y al bajo. Broek se apresuró a admitir que odiaba el álbum y que era una crisis de identidad. Sí, bueno, ya, la cuestión es que retrospectivamente, sin embargo, revisó sus pensamientos y dijo que su odio era exagerado a pesar de que tenía problemas con el disco. Yo admito que este disco me lo compré cuando salió, pero me ha costado una barbaridad entenderlo. Me parece muy bueno, tiene mucho recorrido, tiene temas verdaderamente únicos de Godflesh, y es verdad que habría que... Me entiendo que tuviera dudas cuando lo publicó, pero otra vez me parece que se adelantó su tiempo por goleada. Poco después de lanzar el Us and Them en el 99, Godflesh comenzó a trabajar en un álbum de remixes propuesto, Us and Them in Dub. Este disco nunca se lanzó, aunque dos pistas aparecieron en la recopilación del 2001 y No Languages. También en el 99, Life is Easy, un álbum que recopila todas las grabaciones de Godflesh cuando se llamaban Follow Because, fue lanzado en el sello Alice Sweeper y distribuido a través del sello Invisible Records de Martin Atkins. Martin Atkins es la batería de Big Face, miembro principal, ha tocado con un montón de proyectos, con el mundo del post-punk, con gente que ha tocado en Killing Joke, ha tocado en Ministry, ha tocado, si no me equivoco, en Peel, con Johnny Rotten, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo suena este disco llamado Us and Them. Las canciones que vamos a escuchar son Bittersweet, Defiled y la que da título al disco, Us and Them.

Y llegamos al la primera disolución de la banda. Os voy a contar la historia porque es bastante trágica, la verdad. Tras el lanzamiento de la recopilación de álbumes comentada y No Languages, Godflesh lanzó su sexto álbum de estudio en el 2001, llamado Hymns, a través de varios sellos diferentes. El álbum volvió a ver a Godflesh con un batería humano, Ted Parsons, y dice Bradley que fue la inspiración de que Godflesh siguiera adelante, el señor Parsons. Hymns marcó un cambio dramático que se aleja de la experimentación reciente de Godflesh, moviéndose en cambio hacia el reino del metal más directo, con solo unas pocas pistas que revelaban hip hop o influencia electrónica. Sí, sí, a mí me gusta bastante. Pero sí es verdad que comparado con los otros es un disco un poco más normal. Bradley que empezó a estar un poco agotado. Según Bradley, que él dijo que quería que fuera el álbum más rock de su carrera. Se grabó en un estudio profesional, se contrató a un productor externo a la banda para supervisar el proceso, cosas que eran nuevas para Godflesh y que Ted Parsons personalmente siempre ha dicho que fueron errores. Y bueno, a pesar de recibir críticas positivas, el producto final de Hymns finalmente fue insatisfactorio para Broderick, tanto que lo restauró a un estado parecido a sus demos en la edición de 2013. Esas demos yo no las he escuchado todavía. Es posible que va a haber este programa, por cierto, os lo digo ya, para los que habéis entrado tarde, es un repaso a una de las bandas favoritas del desenterrador, Godflesh, que van a venir a visitarnos a Euskal Herria, a Gasteiz, el 12 de mayo. Y bueno, no va a dar tiempo a hacerlo en un solo programa, yo creo que va a dar para dos programas. Y encima esto va a ayudar mucho porque en el segundo programa lo que voy a incluir son remezclas que ellos mismos han hecho sus canciones, para que veamos ese otro lado, pues como he dicho, el Songs of Love and Hate in Dub, las remezclas que están en el Slave State, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo suyo. Y incluiré estas demos del 2013 del Hymns, que yo, si las escucho, no recuerdo, porque tengo mucha curiosidad por ver cómo suenan. Bueno, seguimos un poco con esta historia que nos lleva a la primera disolución de Godflesh, con la banda desanimada por la problemática producción de Hymns y temiendo una próxima gira, el futuro directo de Godflesh no estaba claro. En octubre del 2001, el mismo mes en que se lanzó Hymns, Bradley recibió una llamada de Green, solo dos semanas antes de que Godflesh comenzara una gira con Strapping Young Lad y Fear Factory. Fíjate que les habría dado un empujón comercial de la hostia. Por teléfono, Green expresó su frustración por tener que abrir para bandas más jóvenes a pesar de estar en esto desde el 82, además de verse obligado a realizar una gira por un álbum que fue manipulado desde el exterior. Green, entre lágrimas, dejó Godflesh para regresar a la universidad y concentrarse en la relación con su pareja. Para hacer frente a la partida de su amigo, Broderick decidió dedicó todo su esfuerzo a mantener a la banda. Rápidamente se anunció que Green sería reemplazado por el ex bajista de Killing Joke y Prong, Paul Raven, que en paz descanse. Y aunque esta configuración de Godflesh se le ocurrieron algunas ideas para otro álbum de estudio, a saber, el uso de un ritmo de Sat and Down de Public Enemy, Broderick era consciente que este disco nunca iba a ocurrir. No mucho después de que esta encarnación de corta duración de Godflesh realizara un puñado de espectáculos, que Bradley dijo más tarde que se sentía completamente mal, experimentó una crisis nerviosa el día antes de partir para otra gira por América del Norte, esta vez con High on Fire e Isis. El propio Bradley recordó este colapso como un momento real, rollo Brian Wilson, ese que tuvo que de repente pues le mantuvo fuera de la banda, y aunque siguió componiendo para los Beach Boys, perdón, dejó de actuar en directo. Comenta de este momento que se sintió paralizado por el estrés que se había estado acumulando durante varios meses y literalmente no podía levantarse de la cama. Estaba entumecido y no podía, no me movía, así que cualquier auto, cuando el coche vino a buscarle para llevarle al aeropuerto, corrí y me escondí en casa de otro amigo en Birmingham. Todos los espectáculos fueron cancelados y Godflesh se disolvió oficialmente en el año 2002. Antes de poner las canciones del Hymns, y para que veáis, madre mía, la verdad es que qué tragedia. La gira cancelado causó muchos problemas para Broderick, su relación de 13 años con su novia se disolvió y un conductor de autobús que había sido contratado para la gira amenazó su vida. Pese al pánico, Broderick volvió a hipotecar su casa y acumuló aproximadamente $35,000 para pagar al conductor y a todos los demás afectados por la cancelación. En un punto bajísimo de su vida, se quedó con un poco más que hacer que trabajar en música nueva y diferente. Sobre el periodo dijo: mi único consuelo, mi único escape en ese momento fue grabar el primer álbum de Yesu. nombrado como la última canción del disco de Hymns, de este último disco de Godflesh. Y hasta el 2014 la última canción original de Godflesh, que terminó con un pasaje oculto, inusual, paz y melodía. El siguiente proyecto de Bradley, que lleva el mismo título que esa canción, Yeso, adoptó ese sonido shoegaze, y el primer EP de la banda, Heartache, se lanzó en 2004. En el material promocional de Heartache, un mensaje de Bradley decía: Godflesh is dead, long live Yeso. Y os cuento un poco mi experiencia a nivel personal. Yo me acuerdo perfectamente mi frustración por no poder ver en directo a Godflesh y por ver que ya no les iba a ver nunca más. Y cómo me lancé a Yesu, como esto es lo que yo quiero. Escuché trocitos de canciones y nunca he estado más freak, más fan por algo que por ese EP llamado Heartache y por el disco debut homónimo. Me acuerdo, estaba mirando internet cada segundo a ver si salía, a ver cuando confirmaban. La verdad es que es los tres primeros EPs de Yesu y sus discos correspondientes me parecen que están al nivel de Godflesh, sino más. En cualquier caso, toda esta tragedia, todo esto nos dio este disco, que al menos para mí es un disco estimable, aunque no, evidentemente, no es su mejor disco, ni mucho menos. Y vamos a poner tres temas: Deaf, Dumb and Blind, Yesu, que da título al disco y que termina y cierra el disco, y Tyrant. espero que hayáis disfrutado estas canciones del disco Hymns. Y cualquiera que hubiera visto el desastre en el que acabó sumido Justin Broderick por todos los problemas provocados por la tensión, el estrés y la cancelación de la gira de este disco, cualquiera diría que iban a volver, pero volvieron. Y ahí fue cuando por fin el desenterrador, es decir, yo, Pedro, pude verles en directo. Y os cuento un poco la historia. Después de la disolución de Godflesh, Broderick y Green rara vez hablaban, aunque no hubo peleas entre los dos miembros, Broderick asumió que el proyecto estaba permanentemente muerto. Y mientras siguió con Yesu. Creyendo que el interés de Green en él había desaparecido. Independientemente, Broderick decidió en 2009 acercarse a Green con oferta de reforma, algo que los promotores habían estado presionando durante años. Green respondió a la llamada de Broderick a las pocas horas y le dijo que le encantaría hacerlo. Y volvió Godflesh. Ambos miembros acordaron rápidamente que lo más importante para la integridad de la reunión era que regresaran a una caja de ritmos para la percusión. En noviembre del 2009 la reunión se hizo pública cuando Godflesh anunció que actuarían en la edición 2010 del Hellfest. Cuando se le preguntó en una entrevista de febrero de 2010 sobre el futuro de Godflesh, Broderick respondió: esto me acuerdo de haberlo leído en su momento. No me comprometo a nada más que el Hellfest. No estoy seguro de dónde iremos desde allí y si es que vamos a algún lado. También reveló que la probabilidad de material nuevo era bastante mínima, pero que la posibilidad aún no existía. Aunque más tarde, en el 2014, insistió que en última instancia todo el asunto de la reforma se trataba fundamentalmente de querer hacer música nueva. El 18 de junio de 2010, Godflesh actuó por primera vez desde el 2001 en el Hellfest. El espectáculo estuvo plagado de problemas, iba a durar 60 minutos, duró 40. Y a pesar de la frustración de la presentación de regreso, Godflesh continuó tocando festivales a lo largo de 2010 y 2011, incluido el Supersonic de Birmingham y el Radboud de Holanda. En estos dos bolos fue por fin cuando aquí un perseguidor le vio a Godflesh. En 2010 se hicieron grandes éxitos orientados a los tres primeros discos. Fue una puta maravilla, fue una gozada. Y en el 2011 se tocaron Street Cleaner entero, os podéis imaginar, incluido el EP Tiny Tears. Y fue bueno lo que fue. Esta actuación de Tilburg, del Radboud, se publicó en lo que sería el primer disco en directo de Godflesh oficial, en 2013, en el sello de Justin Broderick, Avalanche Recordings. En diciembre del 2010, Broderick reveló a la revista Decibel que Godflesh están reuniendo gravemente nuevas ideas por un nuevo disco. En 2011, Godflesh fueron reconocidos junto a Black Sabbath, Napalm Death, Judas Priest y Led Zeppelin. Fueron reconocidos por el proyecto de archivo Home of Metal, como sede en el Reino Unido, como contribuyentes significativos al género del heavy metal. Y con este género absorbido, Broderick continuó confirmando la existencia de un nuevo álbum de Godflesh a lo largo del 2012, diciendo que probablemente saldría en el 2013 después de un nuevo EP. En el 2013, Godflesh lanzó su primera grabación desde hace 12 años, 2001, una versión del Fuck of Death de Slaughter. Yo la verdad es que esa no la he escuchado, no la conocía. Espero poder ponerla en la segunda parte de este especial. Si es que no está siendo lo que estáis escuchando en la segunda parte de este especial. Lo estoy grabando todo de golpe, con lo que no sabremos nunca. No sabremos hasta que se emita el especial si esto que estáis escuchando ahora, el regreso de Godflesh, la reformación de la banda, aparecerá en el segundo especial o en el primero. En cualquier caso, en 2013 Godflesh interpretó Pure y su totalidad en el Radboud, como me jodió perdérmelo, con Hanson a la guitarra durante parte del set. En el 2014 Broderick dijo que disolver Godflesh fue lo mejor que habían hecho y afirmó que el próximo álbum era su favorito desde el Selfless en el 1994. Reforma y primeros lanzamientos. De 2012 a 2014, Godflesh estuvo en un estudio privado de Godflesh trabajando en ese séptimo álbum. El proceso fue lento debido al compromiso de Broderick de hacer un álbum adecuado de Godflesh en lugar de una explotación hueca de la atracción de los medios a la reforma. Después de un largo proceso de revisión, el EP Decline and Fall de 2014 y el álbum A World Lit of Only by Fire de 2014 surgieron de esas sesiones. El álbum fue el primero de la banda en estar en la lista de éxitos de Estados Unidos. Fue recibido con elogios de la crítica, recibiendo alabanzas por su peso extremo y siendo alabado como el regreso ideal para Godflesh. Musicalmente, Brarrick declaró que A World Lit Only by Fire era más similar a Steel Canary Pure, y Green agregó que está espiritualmente muy cerca de sus lanzamientos. Sobre el sonido del disco, Brarrick dijo que es extremadamente minimalista y muy muy brutal. En realidad creo que es un disco bastante implacable, es lo que dijo él. Lanzamiento industrial es que Brarrick vio con un regreso a la simplicidad directa de la forma original de Godflesh. Godflesh realizó toda la grabación, la ingeniería, el artwork y el empaque, el packaging, a través del propio sello de Brarrick, Avalanche Recordings. Y ahora, mi opinión personal. Aunque siempre estoy enfrentado con Aitor sobre mi apreciación sobre ciertos discos de Godflesh, yo creo que puedo estar de acuerdo en que ni de lejos A World Lit Only by Fire es un disco que está a la altura de la primera época de Godflesh. Es que a mí me gusta más hasta el Hymns, por decir algo. Es un disco muy, vamos a decir, como suelo usar mucho esta expresión cuando hablo de música y de grupos, es muy Ramones, muy, no nos vamos a complicar, vamos a hacer lo que funciona, pero no tiene la chispa que tenía los primeros discos de Godflesh, ni de coña. El EP, en cambio, y también ahí coincido con Aitor, tiene bastante más chispa. Yo creo que se notaba que cuando grabaron el EP había mala leche, había ganas. En cambio, en el disco, el A World Lit Only by Fire, sin más, buen disco, un 7, pero para lo que nos tenía acostumbrado Godflesh, pues bueno, ya sabéis. De estos dos EPs que fueron publicados prácticamente simultáneamente, vamos a poner 5 canciones. Aitor volvería a echarme la bronca aquí, me diría que no merece la pena poner 3 canciones del disco, pero me parece que yo creo que hay que ser justo y dar oportunidad a que la gente que lo escuche decida. No, de hecho, miento, vamos a escuchar 3 del disco y 1 del EP. Del disco vamos a escuchar New Dark Ages, Shut Me Down y Life Giver, Life Taker. Y del EP, una de las mejores, mejor, esta canción es mejor que cualquiera de las otras 3, la canción llamada Dog Bite. Y bueno, después de escuchar esas canciones del primer, los primeros dos lanzamientos del regreso después de la reforma de Godflesh en el 2009, vamos ya acercándonos a la época actual. Y os voy comentando un poco por dónde van las cosas. Después de una serie de giras en apoyo de este disco y un intento fallido de lanzamiento de remix de Indub con Parsons proporcionando batería, Ted Parsons proporcionando batería adicional, Godflesh regresó al estudio en 2016 para un nuevo disco, Post Self, el octavo de estudio de la banda, lanzado en el noviembre 17 de 2017, poco después de otra actuación tocando el Street Clean entero. A diferencia del enfoque de los el EP y el EP anteriores, en hacer una reaparición grandilocuente, muy como muy seguidista de la mejor época de Godflesh, Post Self demostró ser más introspectivo y malhumorado, y sobre todo mucho más aventurado y experimental. Y para mí, aunque es un disco difícil y para mí le faltan graves, es un disco mucho más valiente y para mí, al final del día, mejor. La mayoría de los riffs de metal tradicionales se abandonaron a favor de la atmósfera, el ruido y la experimentación. Post Self recibió grandes elogios similares a los de su predecesor, pero para mí más merecidos, y ya hemos aparecido en las listas de fin de año de muchas publicaciones. Después del lanzamiento de Post Self, Broderick editó las entrevistas, y esto se lo dedicará a Juanchu, que me ataca siempre por cuando pongo textos muy largos para hablar de Gravelbeth. Dijo que no quería hablar del disco y conservar algo así de la mística del disco, para que la gente pues lo descubriera y decidiera por sí mismo qué conclusiones sacar. Se embarcaron en una gira breve y tocó en varios festivales dispersos, incluida la edición 2018 del Roadwood. Tocó en Madrid también, que les vi en esa gira, y para mí fue un conciertazo. Y fue otro momento muy destacado en el que pues, mi misantropía con el público a nivel estatal, pues que ya llevaba mucho tiempo acumulándose en mi propia persona, se estalló, porque básicamente era un concierto con Amen-Ra. Amen-Ra eran los teloneros y muchísima gente que la que ve se fue al concierto pasó de Godflesh, se fueron cuando Amen-Ra fueron a fumar o a drogarse, yo qué sé, y me pareció como, pero troncos, tío, o sea, no sé, parece una actitud muy que la he visto muy muy replicada en muchas ocasiones. Normalmente la gente suele ignorar a los teloneros y se ponen a hablar y no dejan a la gente que quiere escucharlos que lo disfruten. Pero en este caso ocurrió todavía más sorpresivamente que, pues eso, que la mayoría de la gente iba a ver a Amen-Ra y pasaron de Godflesh. En la gira, en el 2018 el Roadwood tocaron el Selves en su totalidad, también me jodió mucho no ver esto, y habían perdido la base de ritmos, toda la programación de la base de ritmos del disco original la tuvo que programar de cero, que es la hostia. Pero creo que no solo fue en esta ocasión, me parece que en el 2011, cuando tocaron el Street Cleaner también tuvieron que programar de cero la percusión, o por lo menos eso creo haber leído en una entrevista. Seguimos un poco, ya en el año 2021 voy a terminar a contaros hasta la actualidad, porque no han sacado nada nuevo, pero han seguido haciendo cosas. Como digo, en el 2021 Godflesh anunció un álbum recopilatorio titulado Long Live the New Flesh, que incluía casi todo el material de estudio de la banda publicado desde su reforma en el 2010. Se lanzó una edición digital abreviada, New Flesh in Volume, in Dub Volume 2, que comprende la mayoría de los remixes de la era de la reforma de Godflesh, junto con dos pistas inéditas de las sesiones de Post Self, antes de la recopilación completa. Este New Flesh in Dub a mí me parece buenísimo, me gusta bastante y considero que suena mucho mejor, no, mejor que el Post Self, y desde luego mucho mejor que el World Only Lit by Fire. Me encanta cómo suena. Y os voy a contar lo que se sabe hasta ahora de Godflesh. En enero del 2022, Bradley confirmó que está realizando una demo de un nuevo álbum de Godflesh para su lanzamiento más adelante ese año, y que próximamente se publicarían dos álbumes en directo que documentarían las actuaciones del Pure y el Selves en el álbum de 2013 y 2018. El primero ha sido ya publicado, suena que brutal, de hecho para mí suena mejor que el disco, Pure Leaf, que ha sido publicado el 2 de noviembre de 2022, y hasta ahí todo lo que se sabe de Godflesh. Vamos a escuchar tres canciones de este Post Self, que como disco de estudio es el último que tienen, y ya cierro lo que es toda la información de lanzamientos originales y no remezclas de Godflesh. no puedo saber en qué parte del segundo programa, porque esto no creo que entre en el primero, va a entrar, pero sí que después de esto lo que van a sonar son canciones sueltas, por ahí que ha habido de Godflesh, pues la versión de The Cure que tienen, que es buenísima, la versión de Godflesh, de Loop, que hicieron en un EP que sacaron en el que uno se versionaba al otro, que suena muchas veces, las remezclas de Slave State, las remezclas que salen en el EP de Merciless, del Messiah, como digo, las canciones que salen, que iban a ser As and Them in Dub, que se publicaron en el álbum recopilatorio, y las que mencioné hace poco, que se han publicado de la nueva era de Godflesh. Todas esas canciones he preferido dejarlas para la segunda parte de este especial de Godflesh, y aparecerán probablemente en esta podcast que estés escuchando después de estas tres canciones de Postself, la que da título Postself, Be God y Preself. Muchas gracias.